Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio. 8:39 de la mañana, Rafael Gumucio va a presentarnos a nuestra invitada. En la bomba. En Afombae. Afombae, no sé si nos pronunciarlo bien, pero... Estuvieron juntos en un siempre programa. Siempre decimos lo mismo. Senadora de la estuvieron República. Estuvieron en dudo juntos. Así es. Sí. Pasamos bien. Estuvo simpático, ¿no? Sí. ¿Y qué se contaron algunas cosas personales? No, se pueden contar algunas cosas que contaron. De todo un poco. ¡Ah! Muy lindo. Fue el comienzo de una bonita amistad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recuperaste? Sí, muy bien, ¿y usted? Bueno, senadora Ena von Baer, estábamos hablando un poquitito y nos decía que el Pato te preguntaba cómo es esto de trabajar en el Senado, qué tan intenso es. Uno tiene la sensación de que la gente que está en el gobierno termina, o sea, hay un ritmo muy, muy fuerte y que en el Senado debiera ser bastante parecido, pero como hay una tan mala imagen de los políticos en la sociedad chilena, ¿se trabaja mucho o es bastante normal a la jornada promedio de un chileno? No, se trabaja harto. Y yo creo que se trabaja, o sea, depende, como en todas las cosas en la vida, depende un poco de uno, porque acá tienes muchos jefes, que es toda tu circunscripción, y depende de cuánto te metas en los proyectos de ley y depende de cuánto trabajo en terreno hagas, pero la verdad es que se trabaja mucho. O sea, tú tienes el lunes completo con reuniones o con comisiones, martes y miércoles completo con comisiones y con sala. Jueves y viernes trabajo en terreno, muchas veces sábado y domingo también, y la semana regional. Yo tengo una circunscripción, Santiago Oriente, que tiene 21 comunas. O sea, tienes mucho, mucho que recorrer, mucha gente que quiere juntarse contigo, con las cuales tienes que tener audiencia. Y por lo tanto, la verdad es que son jornadas largas. Y el estudio de los proyectos de ley, si tú te metes bien, son largos y te tienes que juntar con expertos. ¿Tú eres de aquellas personas desde el Senado que cree que estamos en un minuto político, en que es necesario establecer estos puentes de diálogo que promociona Camilo Escalona, o te parece que este es un minuto de la política en que es más importante que cada uno se diferencie y muestre sus proyectos de sociedad independientemente? Es que no creo que las cosas tengas que hacer una cosa o la otra. Pasa que todo el análisis que se hizo de la transición política fue que terminaron siendo todos muy parecidos, todos lo mismo. Que la transición terminó. Yo soy de otra generación. Yo no creo en esa política que dice me costó, las cosas. Yo también creía eso. Me costó ver si la transición terminó en el evento del Caupolicán. Hay mucha distancia. Bien, es que eso es otro problema. Yo me refiero porque podemos entrar en eso, sí. Pero es otro tema distinto que tiene que ver con la superación del pasado, no con la transición política. Son dos procesos psicológicamente. Sí. Y total, sociológicamente, políticamente distinto. Pero, si nos vamos a la transición política. No, me quiero ir a la diferenciación de los proyectos de sociedad. Por eso, allá voy. A la transición. Yo creo que eso terminó, esos momentos donde tú tenías tanta tensión que tenías que llegar a acuerdos donde tenías que tapar las diferencias. Eso es lo que nosotros tuvimos durante 20 años de transición. Y eso terminó en políticos que te dicen solamente lo políticamente correcto. Una cosa como gris, que ni fu, ni fa, ni chicha, ni limoná. Y yo creo que eso los chilenos ya lo tienen hasta más arriba de la coronilla. Lo que quieren son políticos que le digan, mira, yo pienso distinto que tú y te tolero porque piensas distinto. Esa es una democracia sana. Sin embargo, a pesar de las diferencias, somos capaces de llegar a acuerdos donde probablemente, como en toda democracia, como en toda negociación, ninguno de los dos va a quedar 100% feliz, pero vamos a poder llegar a acuerdos. Ayer nosotros estuvimos en la Comisión de Educación del Senado y mira, yo con Jaime Quintana probablemente muchas cosas tengo muchas diferencias, y con Ignacio Walker también tengo muchas diferencias, pero tenemos que llegar a acuerdos en la Comisión de Educación. Y ayer estuvimos a punto de votar la ley de reprogramación de crédito con aval del Estado para que beneficie a 365.000 estudiantes, y eso es un paso bueno. Es sí, una buena pregunta. ¿Se acaba el aval del Estado, no? Son dos proyectos distintos. Por una parte, nosotros tenemos en este momento en el Senado, en la Cámara, en la Comisión de Educación, un proyecto que lo que hace, en principio, era, por una parte, una reprogramación hacia atrás. Nosotros tenemos un sistema de crédito que tiene puros parches. O sea, tenemos uno que va a las instituciones del CRUCH, que básicamente son las tradicionales, que tenían una tasa del 2% y era contingente al ingreso, un crédito más bien blando, que lo reprogramamos en enero. Tenemos otro, que es el crédito con aval del Estado, donde tú pagabas una tasa del 5 al 6% con una cuota fija, o sea, no era una cuota que dependiera de tu ingreso. Para ese proyecto, en este momento, hay una ley en el Congreso, que espero que la podamos aprobar, que lo que hace es reprogramar hacia atrás. O sea, en el fondo, bajar la tasa y hacerla contingente al ingreso, le bajaría los que hoy día están pagando entre un 30 y un 40%. Y por otra parte tenemos el crédito Corfo, que era el más horroroso de todos, que tenía una tasa del 9% y que hoy día hay gente que está embargada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos la reprogramación del CAE. Ese proyecto de ley lo separamos, por una parte en lo que es reprogramación y por otra parte en el proyecto de ley que entró ahora al Congreso, que es el nuevo proyecto de ley de financiamiento de la educación superior. Ese es un muy buen proyecto, ¿por qué? Porque termina con este sistema de parches que teníamos con créditos distintos, que es súper discriminatorio, tiene un solo sistema de créditos y de becas y con una tasa del 2% y contingente al ingreso. Perdona, una cosa bien. Hablando de la senadora Ana Fonbaer. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con Andrés Chadwick, que con la postura que acaba de manifestar de su arrepentimiento respecto a haber apoyado la legislación? Hoy también me hace acudido a hacer una carta también sobre mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de una generación completamente distinta. O sea, yo no. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 37. ¿Y Andrés Chadwick debe tener 56? Sí, eres de una generación distinta, pero lo mismo que... Te puedes referir al régimen militar. Sí, está bien, pero es que lo que pasa es que él tiene una vivencia completamente distinta a mí. O sea, yo no ni siquiera voté en el plebiscito, ¿me entiendes? Pero hubiera votado que sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que eso no lo podemos decir ahora, porque yo no viví esa etapa. O sea, cuando tú dices, para mí las cosas son completamente distintas que para una persona que fue parte... Con todas las críticas que hoy día podría darte un cañón de críticas a la Unidad Popular, y yo hubiera votado por Salvador Allende y hubiera estado Lupe. Está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no lo veo tan así. ¿Por qué? Porque yo creo que tú nunca puedes referirte a un hecho... y decir lo que tú hubieras hecho si tú no estabas ahí. Eso, mira, yo hice mi tesis doctoral sobre superación del pasado y la hice sobre Chile y sobre la transición política en Chile y sobre la violación de los derechos humanos en Chile. Y por eso yo decía, mira, acá tú tienes dos procesos que son completamente distintos. Cuando tú te metes en todo lo que se ha escrito sobre superación del pasado, a la respuesta que tú llegas es que el pasado nunca se supera. El pasado no se supera. Siempre vas a tener visiones distintas sobre el pasado, siempre vas a tener matices. Y hay una cosa en la que yo creo que nosotros hemos alcanzado en Chile una visión de bastante consenso, que aquí se violaron los derechos humanos y que eso no puede volver a existir en Chile y que eso obviamente es condenable. Yo creo que eso ya es un paso sumamente importante y cuando miras lo que ha pasado en Chile, esa no era la mirada que se había Tú dices que eres de una generación distinta a Andrés Chadwick, okay, pero tú tomaste una decisión política joven. Dijiste, quiero militar en un partido político y tomaste la opción de militar en un partido político, la UDI, donde... Mucha gente que está ahí y con la que tú te relacionas y tienes relaciones cercanas participó de ese régimen militar. Dice ahora que algún partido heredó al pinochetismo fue la UDI. O sea, tú tomaste la opción de irte al partido más pinochetista de todo. Mira, yo creo que es mucho peor. ¿Puedo contestar? Sí. Yo creo que tú no puedes deslegitimar todo lo que ha hecho la UDI y todo lo que ha aportado la UDI al país y las visiones de sociedad que tiene el país. Porque tú estás diciendo, mira, porque tú militas en la UDI, entonces... No, mira, me cuesta aceptar que no quieras tomar un posicionamiento político respecto de la dictadura. Eso es lo que me pasa. Sé que la UDI, como partido político, ha sido los partidos que más ha aportado y es su trabajo popular y probablemente los partidos políticos más serios. Es el partido político más grande de Chile que no me dejas terminar con la frase, entonces porque sabes lo que pasa, que aquí es súper difícil decir, mira, si esto no es blanco negro, la historia nunca es blanco negro, porque yo lo mismo te podría decir, mira, sabes que yo deslegitimo el PS y deslegitimo el PC porque la verdad es que han participado en regímenes que no siempre han respetado la democracia y han apoyado dictaduras a nivel internacional y por lo tanto yo te reclamo de que tú eres parte de un partido político. No, pero espérate, pero es que es importante esa pregunta que tú estás haciendo, yo creo que es válida. Claro. Si yo soy un socialista o un comunista y que me pregunten qué opino yo del régimen de Fidel Castro, me parece válido. Claro, eso, y eso que no he participado nunca. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que tú tienes que matizar las cosas, porque cuando tú me preguntas, y yo lo dije en forma súper clara, creo, y lo voy a repetir, y te digo, mira, yo rechazo completamente toda la violación a los derechos humanos. Yo creo que en eso hay un consenso en Chile, completo. O sea, cuando yo hice mi tesis sobre superación del pasado y tuve que incorporar todo lo que pasó con los derechos humanos, fue un proceso súper duro, un proceso súper difícil. ¿Por qué? Porque yo crecí en el sur en una familia que es de derecha, donde nunca se discutió de política. Y cuando tú te enfrentas a eso, es súper complejo, pero al mismo tiempo hay cosas que yo defiendo con mucha fuerza. Yo soy una persona que dice con claridad, yo creo en la libertad de las personas, yo creo en un Estado pequeño, yo creo que tenemos que devolverle lo más espacio posible a las personas para que tomen sus decisiones. No, entonces, pero no hay manifestado eso en tus últimas declaraciones, por lo menos las discusiones morales, ¿eh? La gente no, ay, se supone creemos que, en las discusiones, no, porque morales, porque supone, esa es una cuestión completamente pero distinta. Ahí las libertades y que la gente haga lo que quiere no vale tanto. Vale exactamente igual. ¿Respecto a qué ley estamos discutiendo? Bueno, hay una serie de cuestiones aquí que están en discusión. No, pero es que pongamos la cuestión. Está la posibilidad del el asunto del aborto terapéutico, está el asunto del matrimonio de los homosexuales. ¿Qué otra hay por el camino aquí dando vuelta? Hablemos del aborto terapéutico. La adopción de niños por parte de los homosexuales. ¿Qué más? Pero yo creo que. Pero la adopción de niños no es parte de un proyecto de ley. No, no está en ninguna. Mira. Yo te contesto desde dos formas. Cuando yo hablo de libertad de las personas, yo por ejemplo hablo de que las personas puedan tener libertad de elegir su colegio, ya, independientemente de si es que eso es eso con fondos del Estado, con la subvención. Cuando nosotros nos vamos a temas morales, son tan pocos los que pueden elegir su colegio. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos en Chile subvención escolar. Esa subvención se la entrega el Estado a la familia, y la familia es la que elige su colegio. Ojo, que tú dices, hay tan pocos que pueden elegir. Sí, hay muy pocos que pueden elegir pagando su propio colegio. Pero en Chile, todos los que reciben subvención del Estado eligen su colegio. Pero son pocas las alternativas que tienen para elegir. Los recursos que tú tienes para elegir en la vida cuando estás habitando la precariedad son muy pocos. Los colegios que rechazan gente porque no son el tipo de alumno que les gusta no son pocos. Sabemos que el tema educacional en Chile, si algún problema tiene, es que está segmentado y que los ricos están con los ricos y los más o menos con los más o menos. Perdona, déjame contestar esta pregunta. Sí. Primero, obviamente una persona que recibe subvención del Estado, que hoy día está en su más alto nivel, si es que aprobamos la ley que está en el Congreso, en 90.000 pesos, no va a poder ir al Grinch. Eso es así. Porque aquel que tiene plata para pagar el Grinch va al Grinch. Pero cuando tú dices, obviamente eso es así, y eso es así aquí y en muchas otras partes del mundo, y ojalá no fuera así, y ojalá la subvención del Estado te pudiera pagar el Grinch. Primera cosa. Segunda cosa, tú hablas del da lo mismo, es un ejemplo. Cuando tú pagas la subvención, cuando tú tienes la subvención del Estado, hoy día los papás pueden elegir entre un colegio particular subvencionado y un colegio municipal. Y la cantidad de colegios particulares subvencionados y municipales que hay en cada una de las comunas es harta. Segundo, cuando tú tienes CEP, no puedes discriminar. No puedes discriminar al alumno por su nivel socioeconómico. Por lo tanto, cuidado, hoy día nosotros tenemos en San Ramón el mejor colegio del CIMSE en Chile, que es un colegio particular subvencionado. Los papás, con su plata de la subvención, pueden elegir el colegio. No pueden elegir el Grange, verdad. Ojalá nosotros pudiéramos subir la subvención para que todos los niños en Chile tengan una subvención tal que realmente puedan elegir el colegio. ¿Pero estamos avanzando? Sí, nos falta. Obvio que nos falta. Escuché una entrevista a la directora de ese colegio y decían que cuando le preguntaba si seleccionaban los alumnos, habían descubierto que lo mejor era en realidad conocer a la familia. Y entrevistarse con la familia para ver. Se llama horror. Eso se llama espanto nomás. A ver, ojo, que cuando una de las cosas que te muestra todas las investigaciones de educación, todas, es que el factor más importante es el nivel socioeconómico y de dónde viene la familia. ¿Por qué? Porque eso es lógico, porque te hace un traspaso de cultura. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Que aquellos niños cuyas familias no tengan la educación necesaria para ayudarle a sus hijos a estudiar, que esos niños ojalá entren en la educación preescolar lo antes posible. Ahí tenemos una falencia tremenda en Chile, y por lo tanto nosotros tenemos que ayudar ahí. Y cuando las directoras, los directores de colegio dicen lo más importante es involucrar a la familia, eso es así. Yo he recorrido muchos de los colegios municipales y particulares subvencionados de mi circunscripción. ¿Y qué es lo que están empezando a hacer los colegios? Enseñarle a leer y hacer tareas a los papás para que puedan ayudarle a sus hijos. Ahí nos falta muchísimo y tenemos que involucrar a la familia. Pero no se puede, tú no puedes discriminar y la entrada es completa cuando tú tienes CEP. Eso es por ley. Hay un anuncio de negociación entre Longueira está en el Congreso, Ejecutivo. Se me confunden. Longueira, los grandes acuerdos tienen que lograrlos con otras personas. Es que pasa como la copia con el original, de Longueira y Escalona, que está haciendo una especie de copia del acuerdo Lagos Longueira. La pregunta es la siguiente. Escalona va a conversar con el gobierno, supone que va a hablar con el Rodrigo Gispert. Se supone que lo que se va a intercambiar es el binominal. Es decir, pareciera que lo que va a pedir Escalona es que le cambien el binominal. ¿Estaría la UDI dispuesta si el gobierno le dice, sabe qué, llegamos a un acuerdo con Escalona y estamos dispuestos a... Y él va a aprobar una cantidad de leyes, vamos a entregar el binominal o no se, o eso es no se cambia, no se toca? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me llama la atención, porque nosotros fuimos la bancada de la UDI, y yo como jefe de bancada y con Gonzalo Uriarte fuimos los que les pedimos la reunión a Escalona. Yeah. Y se la pedimos en el siguiente tenor. Nosotros fuimos a decirle al presidente del Senado, primero que reconocíamos, y yo eso se lo reconozco a Camilo Escalona, que él ha generado en el Senado un clima que no teníamos hace un clima como más... Un clima más republicano. Eso sí, y eso sí, es súper importante. No lo dio. Mm. Y es súper importante este clima más republicano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un contexto de un clima más tranquilo, es más posible llegar a acuerdos. Nosotros le dijimos, mire, presidente del Senado, nosotros queremos ayudar en este clima. ¿Por qué? Porque creemos que es importante para la ciudadanía, que la ciudadanía sienta que hay cosas donde en el Congreso se avanza. Y a partir de eso le dijimos, mire, ¿por qué no buscamos ciertos temas en los cuales nosotros creamos que hay espacio para encontrar acuerdos? Uno de los temas que le planteamos a Camilo Escalona fue, mire, aquí en educación hay espacio para encontrar acuerdos y es importante que avancemos. Ahora, nosotros no estamos hablando del gran acuerdo nacional que va a solucionar... Pero eso está buscando él. ¿Te tinca no terminar con el sistema binominal? Mira, yo cuando me dicen, terminemos con el sistema binominal, yo digo, ya, ok, a mí me gusta el uninominal. Es el que más me gusta. ¿Cuál es el uninominal? Es cuando eliges a uno. ¿Por qué me gusta el uninominal? Porque es el sistema que en realidad termina con la competencia intralista. Cuando a ti te dicen el binominal compiten entre los compañeros de lista, es verdad, eso pasa en cualquier sistema proporcional. Pasan los alcaldes en Chile, que la lista entre sí se saca la mugre, por lo tanto, si quieren aumentar un sistema más proporcional, lo de menos es la pelea al interior de las listas. Va a ser peor. El más chico de los problemas. Es un problema de los políticos que se peleen entre ellos. No, pero hay mucha gente que lo dice que ese es un problema del binominal. Pero es un argumento de los políticos de adentro, porque a la gente le da lo mismo que se maten entre ellos. No, bueno, pero lo dicen muchos de la Concertación. Sí, pero el problema que a mí me parece más grave del binominal es que es predecible, es súper predecible, y existe, y es un sistema que te genera poca competencia. A mí me gustaría un sistema con más competencia, el sistema más competitivo, y eso está súper demostrado. Es el uninominal. Pero eso con más senadores y más diputados, entonces. No, porque no necesariamente. El problema es que tienes que redistritar. Ay. Y eso es cambiar los mapas electorales, y eso obviamente es difícil. ¿Hay ahora más gente que está en esta onda que le gusta lo que tío, no? Hay más gente. Porque es una de las cosas por meter en la canasta. Bueno, eso es, a mí es la alternativa que más me gusta. Lo que pasa es que todo el mundo está hablando de un sistema más proporcional, y a mí hay cosas de los más proporcionales que no me gustan nada. O sea, te generan más fraccionamiento de partidos, te generan menos competencia, te generan competencia. Pero ¿estáis de acuerdo que este sistema como está no está dando, no está representando bien a la ciudadanía? ¿Sabes lo que pasa? Que mira, los sistemas electorales son una fórmula matemática que te genera ciertos incentivos y ciertos resultados. Entonces tú, cuando discutes sobre sistemas electorales, tienes que discutir respecto a qué es lo que quieres lograr. Aquí nadie discute qué es lo que quiere lograr. Lo único que discuten es que lo hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo. Pero lo único que transforma en una discusión política que al final nadie entiende. Pero lo único que habría que nada. Lograr es que esté mejor representada la ciudadanía, si para eso son los sistemas electorales. Bueno, no, es que los sistemas electorales no son solo para eso, son para un montón pero de cosas. Pero debieran ser primarísimamente para eso. Son para representar a la ciudadanía, son para provocar cierto tipo de sistema de partido. Entonces tú te tienes que poner de acuerdo, son para provocar más competencia, menos competencia. Mira, sí, son herramientas. Entonces, al final del día, nosotros no debiéramos estar discutiendo respecto a, queremos cambiarlo. Ok, cámbiamelo. ¿Por qué cosa? No hay nadie que haya dicho. ¿Pero qué puede? Sí, pero hay algunos. No hay acuerdo, pero hay varios. Hay algunos que han hecho propuestas específicas. Está bien, si eso sí existe ahí, pero sí, no hay ningún acuerdo, ni siquiera dentro de un partido político, sí, respecto total. ¿A qué proyecto tomar? Y yo quiero explicar por qué. Espérate, porque todos los sistemas electorales que se han propuesto generan efectos sobre aquellos que están en el Congreso. Claro. Entonces, esto se produce redistritaje. Los sistemas electorales en general es súper difícil cambiarlo. Miremos a nivel internacional qué países han cambiado su sistema electoral. Súper poco. Entonces, ¿sabes lo que me pasa con la discusión del binominal? Es que me agota. ¿Por qué? Porque al final del día discutimos todo el día de esto, pero va a ser súper difícil cambiarlo. Entonces yo a veces pienso, ¿por qué no discutimos sobre las cosas que realmente vamos a ser capaces de cambiar? Senadora Ena Fumbay, son 8:58, nos queda un par de minutos. Cuando tú eras vocera de gobierno, antes de que salieras del gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera ya venía marcando mal en las encuestas. Muchos en ese minuto, en privado, y eso tú lo sabes bien, decían que había faltado una buena estrategia comunicacional tuya como vocera de gobierno, como ministra de las comunicaciones. Lo que ha ido esa pregunta le encanta. Lo que ha ido, es que lo que ha ido sucediendo que no ha cambiado nada. Bueno, lo que ha ido sucediendo es que al parecer no era un problema estratégico tuyo como ministra o vocera de gobierno, sino que aquí se ha marcado una tendencia en la baja popularidad y credibilidad del gobierno. ¿Cuál es tu diagnóstico ahora que saliste del gobierno? Mira, hay una cosa que a mí me caracteriza. El silencio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy parte de un equipo. Estando dentro del gobierno, estando fuera del gobierno, yo soy parte de un equipo. Y yo nunca te voy a decir, mira, aquí, yo no era culpable. No, esa cuestión es una lacera. No es culpable. No. Yo lo que estoy diciendo es que todos acá somos responsables de que a este gobierno le vaya bien, estando dentro del gobierno. Y que le vaya mal también. Está bien. Y lo que hay que hacer es que al gobierno le empiece a ir mejor. Yo creo que la última... ¿Por qué tú crees que al gobierno le ha ido mal? A ver, yo creo que acá hay varias cosas. Yo creo que al principio hubo una estrategia... Nosotros entramos al gobierno con una sobreexpectativa. Y eso pasa muchas veces. Después de que tú estuviste muchísimos años fuera del gobierno, generaste una expectativa tan grande, y después con el terremoto... Ustedes mismos creían que lo iban a hacer impresionantemente bien, porque estaba más arriba la pelota que hay. ¿Es necesario pegarle a alguien encima así? No, pero... estoy reconociendo una cuestión, no sé. No, te estoy diciendo otra cosa. No, te quiero pegar eso, te quiero hacer un cariño. No se sintió como cariño, pero está bien, son cariño mío, extraño. Le pasa eso, quiere hacer cariño, Pato, golpea, está bien. Ahora me van a dar la camoteca a mí. Escúchame, Pato, así trata a las mujeres. No es así, Anita. Mira, eso primera cosa. Y segunda cosa, yo creo que nos ha costado, por Dios que nos ha costado, no reaccionar a todas las coyunturas. Nosotros tenemos, hay un programa de gobierno que está avanzando, y cada vez que en la semana cambia una cosa, coyunturalmente, en vez de lograr salir elegantemente de ahí y seguir con tu programa, uh-huh, y seguir transmitiendo respecto a tu programa, no sé por qué terminamos enredados en coyunturas políticas que tapan todo el resto. De ese... Yo creo que en parte es eso. Y hay una cosa que donde sí yo creo que hay que hacer una autocrítica, y donde yo creo que en los meses que nos quedan tenemos que repensar, que es en la política de seguridad ciudadana. Uh-huh. Yo creo que ahí se hizo una promesa muy importante. Hoy una declaración gravísima, presidente. Una relación gravísima, presidente, echándole la culpa a los fiscales que dejan libre a la gente, cuando sabemos perfectamente que eso no es cierto, que en Chile no es el paraíso de los garantistas. Y después del caso Bomba, y con el gobierno involucrado totalmente en un error judicial, no veo que uno puede tener la caradura de echarle la culpa a los fiscales del problema de la seguridad pública en Chile. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, obviamente, todas las responsabilidades siempre son compartidas, ni de uno ni de otro. Yo creo que cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, la fiscalía respecto al caso Bombas reconoció que también ellos habían hecho fallas. Sí, y lo reconoció súper fuerte. No por ser demasiado garantista, sino que al revés. Por ser demasiado duro, sin tener pruebas. Claro, sin hacer, o sea, lo que aquí nos falta, yo creo que es uno en el tema de investigación, hacer la investigación realmente. Creo que también nos falta trabajo en equipo en esto. Y por eso yo planteo, mira, yo creo que nosotros, si es que hay un tema donde todavía tenemos que avanzar, es en seguridad ciudadana. ¿Y cómo se avanza? ¿Dónde se ha cumplido? ¿Sí? ¿Dónde uno puede decir, mira, acá hay una cuestión bien hecha? Yo creo que se ha cumplido en empleo, especialmente en empleo de mujeres, y se ha cumplido en economía. ¿Dónde falla todavía? ¿En Transantiago? Transantiago todavía tenemos, se está mejorando, pero se está mejorando más lento de lo que la gente, uh-huh, espera. Nos falta todavía en seguridad ciudadana. Si uno piensa en el sello del gobierno de Sebastián Piñera y en la gran promesa, el eje de su propuesta y de su compromiso con los chilenos era la delincuencia. Y decía, prepárense, delincuentes, que entraremos a las puertas. Y usar un canal de televisión, el presidente, para asustar a la gente. Yo creo que la mea culpa tiene que ver con que no han logrado ser, no han sido capaces. Pero yo además, y cuando tú hablas de eso, ¿cómo se soluciona? Eran dos cosas, era empleo y era delincuencia. Yo, ajá, creo que esos eran los dos fuertes ejes de este gobierno. En empleo se ha cumplido, pero muy bien. De hecho, yo me acuerdo todavía en la campaña cuando decían, va a ser imposible cumplir, uh-huh, con la cantidad de empleos que está prometiendo el presidente Piñera, y se ha cumplido más arriba de eso. Sí, y eso, nosotros hoy día tenemos cifras de desempleo que realmente son para celebrar. Y hay mucha gente que te dice hoy día, oye, yo no tenía un empleo antes no buscaba empleo, especialmente mujeres, y esa es una buena noticia. En delincuencia, en economía había una expectativa muy alta, expectativa cumplida. En delincuencia yo creo que ahí nos ha faltado, y nos ha faltado en que nos enredamos. O sea, lo han hecho súper bien los ministros Judy. Chuta, yo no, uy, la lectura política rápida. No, no había calculado yo tampoco. Por la chupalla, ¿eh? Oye, pero... No, el ministro, pero sí tenía razón. ¡Pero qué bueno! Ah, ya me voy con esa. Los ministros Judy, no, sí, esta cuestión, sí, no, sé, sí, esto sé, es pero... equipo, esto es equipo. Si acá todos trabajan juntos y mira, yo creo que y hay otras cosas que también pero, Ana, son perdona, buenas. Pero qué hay que hacer qué hay que hacer para solucionar la delincuencia, porque es una cosa que se dice mucho, pero qué hay que hacer, duplicar los carabineros, mira. Cerrar las calles, hacer que la gente puede cierta hora no sale. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sabes que no hay tanto problema? Yo creo lo que pasa es que aquí hay una cuestión que es bien extraña, porque cuando tú miras los números así, miras los números de hoy día, y esa cuestión es súper racional y por eso yo creo que es súper difícil transmitirla. Cuando tú miras los números de delincuencia y de temor hoy día son mejores que el 2009. Ya lo que pasa es que tuvimos un 2010 excelentemente bueno, ¿eh? Y que nadie se explica muy bien qué fue lo que pasó. Hay algunos que dicen terremoto, hay otros que dicen más militar en las calles, no tengo idea, nadie sabe muy bien qué fue lo que pasó. Hay otras explicaciones más. Entonces, cuando nosotros miramos lo que está sucediendo hoy día, yo creo que hay una mezcla que es bastante compleja. Mira, cuando tú te vas a las comunas del sur de Santiago, que represento yo, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, ¿con qué te encuentras? Con que la gente no siente que sus barrios son tranquilos, y eso es verdad. O sea, cuando tú miras el área norte de Santiago, tú ves parques preciosos y gente que juega en las plazas. Cuando tú vas al sur de Santiago, tú ves gente que está encerrada en sus casas y que no puede salir tranquila a jugar a la pelota en sus barrios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no es una sensación de que, o sea, yo no creo que tengamos una inseguridad completa, creo que tenemos una inseguridad en los barrios. Y es ahí donde hay algunos programas que están empezando a funcionar bien, pero que son súper costosos. ¿Por qué? Porque son trabajos de joyería. Uh-huh. Barrio Seguro, por ejemplo, que el otro día miré cómo estaba empezando a funcionar en San Joaquín. Pero son cuestiones que se demoran en implementarse. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser más creativos, porque todas esas cosas son de mediano y más bien largo plazo. Entonces, ¿qué haces tú para disminuir el temor de las personas? Que ¿dónde lo sienten hoy día mayoritariamente? En sus barrios y en el trayecto casa-trabajo. Uh-huh. Yo creo que ahí tenemos que ser un poquitito más creativos. Hay algo que está probado que no se tiene que hacer nunca, que es desprestigiar y la justicia, y cuando se acaba el sistema de justicia en Chile, como se pasó en México y el sistema de justicia no existe, ahí sí, empieza la destrucción total. O sea, lo único que no hay que hacer es pelearse con los jueces, intervenir con los jueces cuando uno quiere, sacarlos, ponerlos y jugar con el sistema judicial. Eso está probado científicamente. Es como en economía, intervenir los bancos cuando uno quiere, hacer lo que en el fondo lo que te está preguntando, no está preguntando, está asegurando, no, pero si yo te lo voy a transformar. Tengo una clarito lo que está preguntando. ¿Te gusta Jim Peter? es mi ministro del Interior. Es tu ministro del Interior. Y cuenta con todo el apoyo de la senadora von Baer. Y la hasta en los momentos más duros y difíciles. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que más allá de las... Porque yo aquí también hice una crítica. Yo dije, mira, aquí en Seguridad Ciudadana falta. Y yo creo que eso uno lo puede hacer cuando está en equipo, pero tú siempre, pero más allá de eso, más allá que uno lo puede hacer mejor, yo creo que la lealtad en política, el trabajo en equipo, sí, en política, bien, esa cuestión vale mucho. Y yo creo que parte el desprestigio de la política hoy día es porque nos tiramos las cuestiones por la cabeza pelando todos. Esa cuestión no se hace. Yo creo que aquí uno puede tener súper fuertes diferencias en las ideas, qué sé yo, pero decir, mira, yo encuentro que este, no, esa cuestión yo no lo voy a hacer. Y yo aquí, para mí, la lealtad, el trabajo en equipo y las cuestiones duras y difíciles se dicen adentro y se sale adelante en equipo. Eso es súper importante. 9:08 de la mañana. ¿Cómo nos pasamos? Pues muchísimo. Son ya este jueves 14. Muchas gracias, senadora Ana von Baer. ¿Dónde nos lleva a pasear Gonzalo Pavón en la Vuelta al Mundo? Va a hablar ahora en la Vuelta al Mundo sobre Obama, la competencia Obama-Romney en las elecciones en Estados Unidos. Que tengan un bonito día. Senadora, nos vemos. Chau. Cuídense mucho. Desde Cero fue presentado por Círculo Corpanca. No pida a su hipotecario sin consultarnos.